Este programa es recomendado para mayores de 25 años. Si son precoces, no se quejen después. Ea, ¿cómo están telespectadores de Radio Saludo? Desde hace instantes, las malas ondas de nuestro transmisor ficticio empezaron a trabajar para hacerles llegar a todos ustedes lo mejor del golf amateur. Ranking disparate. ¡No! ¿Qué es lo que hiciste? Puesto 79. Modern Talking, Brother Louis. Puesto 235. Gloria Estefan, Conga. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ranking disparate. Playas del Buricao, donde el bombero Cabó visita sus propios desechos, deseos, convertidos en aroma, aromas del Buricao, a 3 cuadras de choferes que chocan. Premios Saludo. Mejor solo de guitarra. Mejor de generación clásica. Conga. Mejor letra. Mejor balada. Conga. Premios Saludo. Jabón de tocador. Poco vi. Antibacteriano. Muchos más toques. Resbaladizo. ¡Ay, qué jabón más guaso! Mick Jagger, un saludo para la radio, un saludo, por favor. Oh, un saludo a Radio FM. No, es una radio en internet. Saludo a Radio Internet, saludo. Ay, no, mucho saludo, Jax. You're not the only Premios Saludo. Mejor show en vivo. Mejores trenzas. Mejor ropa de licra. Milli Vanilli. Girl, you know it's, yes, you know it's true. Ooh, ooh. Jim Morrison. Yeah. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Ah! Oh! ¡Te dejó tu novia! ¿Te dejó tu novio? ¡Giler! ¡Ay! ¡Caña! ¿Y tú? Playlist depresivo. Doubting what you feel, I was always reaching. You were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. Para ya con esos temas. ¡No! ¡Deja ahí! Momentos, se me cayó un ídolo. Tien Tyler, vio. Betting on the dice I'm tossing. Don't have a fantasy. momento saludable. Cigarrillos de Struki. Parque de la Salud. Al micrófono que nos prestaron. Y Mick Jagger,